Buenas tardes, mi nombre es Welly Jiménez Gómez y a continuación describiré los puertos de conexión de portátil marca Compa modelo 610 y son los siguientes: tres puertos USB, un conector de RJ45, una conexión VGA para video o CPU, una conexión telefónica RJ11, conexiones de audio y micrófonos y un puerto para conexión de memorias SD.